Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento, y aunque estoy sufriendo, podría estar peor. Sabiendo que tus besos matan, más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Quince horas, 10 minutos. Once en este momento. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Relax FM. Soy Viviana Valencia y te acompañaré hasta las 18 horas. Hoy es jueves y se nos acabó la semana prácticamente para mí, por supuesto. Para ti puede ser que no se haya acabado la semana porque estás todavía de pronto allí pendiente del cañón. En tu trabajo, en tu casa. Pero para mí, aquí en este de tardeo, sí se me acaba la semana el día de hoy. Hoy vamos a tener, como siempre, la tendencia del día, el hashtag Viví Consejo, el momento de reflexión, y voy a tener una invitada de entrevista más tarde para que estés allí pendiente y no te separes de nuestro dial. Voy a darte las redes sociales donde nos puedes encontrar. Nos puedes encontrar en www.relasfm.es. También nos puedes encontrar a través de Instagram, Relas FM, la radio relajante. En Facebook, Relas FM Hispana. Y me puedes calentar el corazón, pedirme un tema musical o comunicarte conmigo a través del 698-916474. Hoy también tendremos compatibilidad, así que si quieres puedes enviar tu mensajito al 698-916474. Comenzamos este de tardeo con Viviana Valencia. A 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Bajo el agua estoy, ante las lágrimas, ante la Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Momento de reflexión en el tardeo de Relax FM. La vida no durará para siempre. Disfruta de su belleza mientras estés aquí. ¿Para qué quejarse? ¿Para qué criticar? ¿Para qué juzgar? Sobre todo a ti mismo, a ti misma, cuando realmente puedes encontrar la belleza en tu interior y disfrutar cada día de la vida. Y a las 15 horas 18 minutos te quedas escuchando Locos de León Larregui. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Su voz, porque no me arreglé para la última Relax FM. La alegría no está en las cosas, está en nosotros. Por aquí de fondo, escuchando tú, Lo echamos a suertes, de Ella Baila Sola. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Puede que cambie el viento, que falte el aire, que yo me equivoque. Puede que tú te confundas, que cambien las tornas, que todo se agote. Puede que grite el mar y puede que caigan sombras. Puede que nuble el sol y pueden cambiar las normas. Nos va a pasar de todo, nos va a llover de todos los colores, pero verás que lo vamos a salvar sorteando los baches, corriendo. falte el aire, que todo se agote. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Minutos y yo por aquí estoy todavía esperando que me calientes un poquitico el corazón. A través de el WhatsApp de Relax FM 698-916474, envíame tu mensajito a ver si me calientas el corazón. Yo sé que tú estás ahí. Además, recuerda que me vas a extrañar el resto del fin de semana porque ya no vuelvo hasta el lunes. Así que mándame tu mensajito. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Lo intenté todo, en lo que nos dice Rake y Jessy Reyes. Tan difícil no extrañarte. Esa manera de quererte no la he vuelto a conseguir. No viajo solo, hay alguien más. Y aunque la adoro, nadie ocupa tu lugar. Encuentra el modo, pero cuando hablo con el tiempo y preguntas sobre ti, no desahogo. ¿En dónde estás? Aún te adoro. Nadie ocupa tu lugar y yo. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. No hay segunda parte en esta discusión. adiós. El vacío ya lo sustituyó. El segundo asalto hubiera sido mejor, pero el triunfo sería de cartón. Sola cosa de la que te arrepientas hoy. Lo tenías todo planeado, llevándote lo justo y necesario. Vaciaste mi diario y no perdiste el tiempo en reescribir lo nuestro. Lo tenías todo planeado, escondiendo el arma entre los labios. Y es que no hay una sola cosa de la que me arrepienta hoy. Lo tenías todo planeado, llevándote lo justo y necesario. Vaciaste mi diario y no perdiste el tiempo en reescribir lo nuestro. La alegría no es más que saber disfrutar de las cosas simples y sencillas que nos ofrece la vida. 15 horas 37 minutos. Escuchabas a Lo Nuestro de Pablo Alborán. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Estamos en sintonía con Relax FM, con Viviana. ¿Qué tal, guapa? Muchas gracias, cariño, por ese mensajito de voz. Así es como me encanta a mí que me calienten el corazón. Y tú también puedes hacerlo a través del 698-916474. Este es nuestro número de WhatsApp, 698-916474. Yo tengo una guitarra vieja, preñada con esta canción. Amigos que nunca aconsejan y un beso a mi disposición. Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón. Yo tengo el aire que respiro y el mar todito para mí. Amores viejos y suspiros, y si alguien dice no, yo sí. Lo poco que tengo es tan poco que es tan bien pa' ti. Las huellas de tus pies descalzos, el humo de la cafetera, tres cuadros surrealistas falsos, tu risa que trae primavera, aunque el tiempo esté fatal. Lo poco que tengo es tan poco, pero es esencial. Tengo un aguacero para mi verano y una ola para surfear. Una sombra que me sigue a donde voy y dos pies para caminar. Lo poco que tengo es tan poco que hay para regalar. Tengo la noticia de que no es noticia, de que no me importa nada. Aprendí a graduarme en todo de aprendiz y no imploro va a pasar. Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz. Relax FM. Y lejos está la fortuna de lo que venden en la tele. Si es gratis ir a ver la luna, que no se queje al que le duele. Lo poco que tengo es tan poco que no hay quien me ordene. Tengo un reloj entre las nubes, un sueño que se va de fiesta, tus pechos como dos querubes, la tarde para hacer la siesta, aunque el mundo esté al revés. Lo poco que tengo es tan poco que gana interés. Tengo un aguacero para mi verano y una ola para surfear. Una sombra que me sigue a donde voy y dos pies pa' caminar. Lo poco que tengo es tan poco que hay pa' regalar. Tengo la noticia de que no es noticia, de que no me importa nada. Aprendí a graduarme en todo de aprendiz y no imploro algo a pasar. Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz. Habla. La alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Quince horas 42 minutos. Y en el ViviConsejo del día de hoy te hablaré de la energía sexual. No sé si te dabas cuenta, pero la energía sexual es extremadamente poderosa y extremadamente grande. Tan poderosa que genera vida. Yo creo que la mayoría de las personas que viven teniendo una vida sexual activa, no con una sola persona, sino con varias personas, porque de pronto les gusta tener varias amistades, no se dan cuenta de toda la energía que pueden estar perdiendo, que pueden estar derrochando. Así que yo por eso hoy quiero hablarte de esta energía. Así que, por si no te dabas cuenta, nuestro cuerpo guarda nuestra historia. Es como una memoria inconsciente que alberga herencia ancestral todos tenemos una vibración y es como una especie de frecuencia de radio que entra en sintonía con personas afines. Si sientes soledad y buscas a alguien por ese vacío, es 100% probable que atraigas a una persona que también se siente igual que tú. Nuestra frecuencia y nuestra vibración determina lo que nosotros vivimos. El cuerpo y la energía son muy importantes. Nuestro cuerpo tiene varios centros de energía que no sé si te das cuenta, que son conocidos como los chakras. Tal vez algunas personas que se encuentren aquí puedan que conozcan los chakras, pero habrá algunos que no. Para aquellas personas que no saben lo que son los chakras, como he dicho anteriormente, son centros importantes de energía que están a través de nuestro cuerpo, desde la parte genital hasta nuestra coronilla. Puedes buscar información en internet sobre los chakras y darte cuenta de ellos, porque tienen un tema, son un tema muy amplio que en realidad yo aquí en el Viví Consejo debería de irte hablando de ellos por si acaso, para que vayas entendiendo de qué te voy a hablar y de qué te estoy hablando. Así que cuando dos personas tienen un encuentro sexual, experimentan un proceso de intercambio energético. Imagínate que si la otra persona es depresiva, sin estabilidad, o no tiene algún tipo de adicción, estás entrando en una frecuencia y tomando su energía e inyectándole la tuya. Eso explica por qué muchas veces te sientes triste sin razón aparente, o cargas con algún tipo de enojo, o teniendo cosas por experimentar. Y esto se da pues por este tipo de energías y de situaciones. Así que tienes todo para experimentar felicidad, plenitud, también si sientes miseria o si sientes vacío. La energía sexual es una fuerza potente que se relaciona con nuestra salud en todos los planos. Tiene todos nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y necesidades. Los encuentros íntimos, normalmente cuando se tienen, hacen que nosotros absorbamos fragmentos emocionales de la vida de la otra persona. Se dice que en el acto sexual dejamos como una huella energética y kármica. O sea que si la otra persona generó alguna consecuencia negativa, te compartirá algo de esa energía. Al intercambiar vibración, creamos lazos de energía sutil, en donde sin importar tiempo y espacio, dicho intercambio continúa. Es la razón por la cual tenemos un apego sexual y nos cuesta mucho soltar a alguna persona. Ahora, si te involucras con alguien que actualmente tiene pareja, también jalarás la energía de la pareja con la que está. ¿Te imaginas todo lo que puedes absorber? Y no solamente de las personas que están con la otra, sino la familia de esa persona. Para que me entiendas, cuando tú tienes un acto sexual, no solamente tienes la energía de la persona, sino de las personas que han estado con ella, más la energía de su familia. Conclusiones, te acuestas con todo el clan. ¿No te da esto mucho que pensar? De momento te voy a dejar con esta intriga para que veas, sientas y pienses realmente con qué tipo de personas son las que estás teniendo tú últimamente encuentros sexuales. Más tarde, en el segundo bloque del Viví Consejo, te contaré más. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. le dejes irse, no. Oyes voces sin control, voces que dicen que él lo superó y te tocó perder. Te tortura sin razón, ya no las oigas, por favor. Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde. Tras noche ves como su fantasma vuelve otra vez. Te olvidas que me tienes tú. Él solo es un déjà vu. Te pido escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que llevaré conmigo aquí a sitios donde él no quiso ir. No temas al amor, entiéndelo, él no soy yo. Relax FM. Soy yo. Escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Horas 53 minutos y es el turno de Cristina Aguilera, Mi Reflejo. Para ti lo que ves de mí es la realidad, mas tú no conoces el papel que la vida me hace actuar. Siendo así, yo puedo burlar mi mundo exterior, pero al corazón jamás.

fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. Alegría de quien me ama, la tristeza de quien me odia y la preocupación de quien me envidia. 16 horas 13 minutos. Lo que construimos, de Natalia Lafourcade. Esta es la tendencia del día en el tardeo de Relax FM. Y en la tendencia del día de hoy tenemos como invitada a Saray Mesa. Ella es técnico en dietética y en nutrición. Vamos a ver qué consejo nos trae para esta tarde Saray. Muy buenas tardes, Saray. Hola, ¿qué tal, Viviana? ¿Cómo están los oyentes de Relax FM? Soy Saray Mesa y hoy le vengo a hablar sobre los alimentos adaptógenos, qué son y por qué deberías consumirlos. Los alimentos adaptógenos han sonado bastante últimamente, aunque no son un descubrimiento reciente. Durante la Guerra Fría, un científico ruso llamado Nikolai Lazarev se encontraba en la búsqueda de elementos naturales que volvieran a la población más resistente, saludable y eficiente. Entonces notó que había cientos de ingredientes que, al ser añadidos a la dieta de las personas, aumentaban su calidad de vida, incluso en las personas cuyo nivel de estrés era muy alto. Los alimentos adaptógenos se encargan de que el cuerpo vuelva a su estado natural antes de ser impactado por el estrés, ejercicio físico, enfermedad, etc. Esto sin desabastecer el cuerpo de sus reservas, reforzando la vitalidad del organismo. En pocas palabras, después de consumirlos, el cuerpo siente como si nada malo hubiera pasado en él. De ahí su nombre, adaptógeno. No sirven para un fin en específico, sino que al consumirlos identifican qué es lo que tu cuerpo necesita y se pone a trabajar para reparar el daño que haya notado. Los alimentos adaptógenos, la gran mayoría son raíces. Ejemplos más específicos de estos alimentos y sus beneficios son el ginseng, que es una medicina para combatir el estrés y aliviar el organismo de los efectos que causan en él. Restaura el sistema inmunológico cuando este está debilitado por el estrés, el clima o alguna enfermedad. El jengibre. Esta planta, además de combatir el estrés, cuenta con agentes antioxidantes que combaten el envejecimiento celular. Las algas. Ahora entiende por qué dije que los alimentos adaptógenos eran casi todos raíces. Las algas cuentan con 8 aminoácidos esenciales que resultan beneficiosos para el sistema nervioso, la relajación, el descanso y el sueño. Las semillas de chía. Contienen hasta 7 veces más omega 3 que un pescado azul. El té matcha es un antioxidante de origen chino que combate el cansancio y despeja la mente. La leche dorada es una bebida a base de cúrcuma, pimienta y una mezcla de especias que al mezclarlas producen un potente antiinflamatorio. La avena y los arándanos, ideales que sea su primera comida del día. Gracias a sus efectos depurativos ayudan a tener una buena digestión y lo llenará de energía para las actividades de su día. Pues recuerde que el estrés puede ser contraproducente. Si está buscando bajar de peso, pues produce una hormona llamada cortisol que promueve la acumulación de grasa y retención de líquidos en el cuerpo. Los alimentos adaptógenos ayudan a eliminar esta hormona. Y pues tenerlos en cuenta en nuestra dieta diaria nos ayuda a tener una vida mucho más sana, mucho más tranquila, mucho más relajada y con nuestros niveles de hormonas controlados en el cuerpo. Así que ya saben, cualquier cosa, pues nos vemos en Instagram por Tu Ser Natural. Allí puedo contestar preguntas y espero que estén todos muy bien. Hasta un próximo programa. Un abrazo. Muchas gracias, Saraí, por ese consejo tan adecuado que nos has dado en esta tarde de hoy. Hasta la próxima. Esta es la tendencia del día en el tardío de Relax FM. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Dieciséis horas 22 minutos. Ahora es el turno de Eros Ramazzotti, Otra como tú. No puede haber donde la encontraría otra mujer igual que tú. No puede haber desgracia semejante, desgracia semejante. Sonrisa no vería yo, con esa mirada atenta a mi indiferencia cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado. Enormes eran si las mías. Y me faltan mis miradas porque sé que están allí donde yo las puse apasionadas. Justo sobre ti. Relax FM. Parece claro. No creo. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM.

aprender a amarte y a moverte desde tu abundancia interior, estarás rodeándote de personas que vibren en tu misma frecuencia. Por ende, así tener tus encuentros sexuales para que sean más sanos y luminosos, porque la energía sexual es sagrada, es creativa, es poderosa y tu cuerpo es tu casa. Dicen por ahí que lo que buscamos también nos está buscando, y todo lo que hemos experimentado hasta ahora es parte de nuestro crecimiento y autoconocimiento. Tú eres tu mejor proyecto, así que si consideras que necesitas ayuda para romper patrones y dejar de atraer más de lo mismo, búscalo. Constrúyete como deseas, con el compromiso que eso implique. ¿Cómo puedes conseguir esto? Esto lo puedes conseguir limpiando tus canales. Así que cada noche, al momento de irte a dormir, lo mejor que puedes hacer es tomarte un momento para meditar. Esto te lo voy a decir para que lo apliques en el caso de que tengas la energía de otras personas en tu entorno. Cierra los ojos y conecta con tu respiración. Mira a la otra persona, a su imagen, y con gratitud devuelve toda esa energía que no te pertenece. El perdón es una gran posibilidad también para limpiar tus canales, para con esas personas con quien inconscientemente continúas en conexión. Conviértete en esa persona de la que te gustaría enamorarte, y por tu bien, no te acuestes con alguien a quien no admires, con alguien que no te eleve. El sexo también nos regala estados alterados de conciencia, y cuando experimentamos un orgasmo, cedemos una parte nuestra al otro. Naturalmente, tú te mereces lo mejor y no tienes que hacer nada que no quieras en realidad, por simplemente un poco de compañía. También piensa que muchas veces eso es lo que se te antoja y no realmente si necesitas, porque no es lo que realmente tú necesites, ni mucho menos es lo que te hace bien. Esto conlleva un trabajo evolutivo, y este trabajo evolutivo depende de ti. Y si construyes una vida creativa, atractiva y luminosa, eso mismo volverá por consecuencia. Espero que lo tengas muy presente y que lo pongas en práctica para este Viviconsejo de hoy. Que recuerdes que la energía sexual es grande, es poderosa, que te ayuda a crear y que con ella puedes crear las cosas que tú realmente necesitas para ti. Más adelante, poco a poco, te iré enseñando esto a medida de que se nos vaya organizando el tiempo en el Viviconsejo. Por el momento ya te dejo con este que te he dado hoy. Te doy las gracias de todo corazón por recibirlo. Continúa escuchando este Te Tardeo con Viviana Valencia aquí en Relax FM. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. algo. Relax FM. Espiar desde el tejado ya no es cosa de edad. Debería de tener más volumen cada día. Oh, oh, oh. Tendría que tener un poco más de voluntad. Espiar desde el tejado ya no es cosa de mi edad. Debería de tener más voluntad. Debería de tener más La vida es como un espejo. Te sonríes si lo miras sonriendo. Relax FM. Somos tu mejor elección. Dieciséis horas 51 minutos. Jennifer López. Dices que me quieres y ya no. When you rolled up in the Escalade, saw the W game to the valet, knew that it was game when you looked at me, pulling up your sleeve so I could see the rolly blade. Saw you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you, but your heart's a mess, think you ought to know, doesn't matter if you're balling out of control. Thought you'd understand, baby, credit cards aren't romance. Still you're trying to buy what's already yours. What I need from you is not available in stores. Seen a side of you that I really feel. Doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go.

FM. No volveremos a tocarnos como antes, en la misma habitación de hotel de siempre. Sabías que esto iba a llegar y te dio igual, como un cobarde disfrazado de valiente. Ahora que tú y yo ya no somos de nadie, solo queda una canción que lo recuerde. Creíste que sin mí tu mundo iba a brillar, y te alejaste mientras nuestro tiempo arde. Oh, oh, oh, oh, oh. Pero me equivoqué, solo quería volver donde todo estaba bien, donde yo solo era rehén de tu piel. Así que vete ya, si solo recuerda que tu alegría depende de tu forma de vivir. De Fordo Eden, de Agoney. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé la compatibilidad con la persona que amas? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signos y fechas de nacimiento de las personas que quieren saber si son compatibles. Tu respuesta la recibirás el jueves en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno cuando vi que otros brazos te esperaban. Me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Queremos cuando nadie ve. Relax FM. Y el mundo no gira. cuando nadie ve. Que es mentira que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, oh, oh, oh. Diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo lo gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Qué bien estás ahora que estás tan bien. Dejaste atrás toda la joyería, pulseras que ahora son de lavapiés. Te sientan bien y yo las prefería. Dejaste atrás a mis Coco Chanel por temas que parecen bulerías. Qué raro es poner cadena 100 en mi voz. Qué bien estás ahora que estás tan bien. Te alejaste un tiempo de las tonterías y otra vez tú lo vuelves a hacer. Brindemos por las cosas que nos dan la vida. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. ¿Quieres gobernar mi corazón? Mi silencio y mi respiración. piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti. Te lo aviso, no funciona así. Nuestro invitado en el tardeo, con Viviana Valencia en Relax FM. Diecisiete horas 30 minutos. Y por aquí ya tengo a nuestro invitado de el de tardeo, que en este caso es la invitada. Se trata de Hanna Fernández. Ella es experta en psiconeuroinmunología y bioquímica cerebral. Muy buenas tardes, Hanna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy bien, encantada de estar aquí charlando un rato contigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Relax FM a este programa de tardeo. Quiero que me expliques un poco lo que es la psiconeuroinmunología y que aparte también me expliques un poco lo que es la bioquímica cerebral. Pues mira, la psiconeuroinmunología es una disciplina que estudia la relación que hay, así muy brevemente explicado, la relación e interconexión que hay entre todos los órganos y todos los procesos de nuestro organismo. Eso que ahora se habla mucho del eje intestino-cerebro, por ejemplo, o la influencia que tienen las emociones en el equilibrio hormonal, pues todas esas relaciones entre los procesos y órganos de nuestro organismo es lo que estudia la psiconeuroinmunología. Y la bioquímica cerebral es básicamente todos los componentes, como pueden ser componentes neuronales, neurotransmisores, receptores, que forman parte o que circulan, mejor dicho, en nuestro cerebro y que son, pues, entre otros, los que mandan las órdenes al resto del cuerpo para que los distintos órganos y partes del cuerpo hagan las cosas que tienen que hacer. Ok, yo sí que he escuchado por ahí en algunos lugares en donde hablan de que, como dices tú, el estómago también tiene cerebro, la piel también tiene como memoria. Me imagino que todo tiene que ver con esto y que además esto está conectado a nuestras emociones. Absolutamente. Bueno, de hecho es que en nuestro intestino tenemos una microbiota, que es la microbiota intestinal. En la piel tenemos una otra microbiota, que es microbiota cutánea. Tenemos varias microbiotas en el cuerpo, que al final son como ciudades dentro de nuestro organismo, que están compuestas por bacterias, protozoos y otros elementos, por así decir, y cuando se desequilibran esas microbiotas es cuando podemos tener problemas de todo tipo, desde problemas intestinales a problemas emocionales a problemas de todo tipo, y efectivamente también pueden afectar a función cerebral y pueden desencadenar problemas como la depresión, por ejemplo. Okay, esto tiene que ver también con los bloqueos que tienen las personas para tomar decisiones, para tener buena salud, para progresar en lo que se refiere a su vida personal. Bueno, ese tipo de bloqueos yo creo que vienen más o están más relacionados con la educación que hemos recibido, porque a veces, sí, a partir de esa educación que hemos recibido en la infancia, tenemos una serie de creencias limitantes que son las que nos pueden llegar a bloquear a la hora, sobre todo, de tomar decisiones. Pero también es verdad que cosas tan fisiológicas como un buen descanso, como dormir bien, afecta directamente a nuestra capacidad de tomar decisiones. O sea que absolutamente todo en el cuerpo y mente está relacionado. Okay, ya entiendo entonces cómo va un poco la cuestión, porque esto lo tenía yo en duda. Espero que los oyentes también lo hayan entendido tal cual y como lo entendí yo. Y entonces, lo que tiene que ver con la bioquímica cerebral y con la psiconeuroinmunología es tener más un buen descanso para que no amanezcamos así como amanecemos, ¿no? Que algunas veces hay gente que amanece ya con el humor mal. Bueno, es que realmente el descanso es algo que afecta absolutamente a todo, ya no solo a la bioquímica cerebral, a esos neurotransmisores y a las funciones neuronales, también afecta al sistema inmune, afecta al sistema endocrino, afecta absolutamente a todos los procesos de nuestro organismo. Entonces, bueno, como he dicho antes, como todo está relacionado, también afecta, pero ya te digo que el descanso es una función fisiológica esencial que afecta absolutamente sí, a claro. todo. Quería preguntarte, esto de la psiconeuroinmunoendocrinología, espero que lo haya pronunciado bien, porque es un... Psiconeuroinmunología. Sí, tiene que ver también con la psiconeuroinmunología, es que claro, están los dos términos, quisiera que por favor sí. Nos explicaras qué diferencia hay en el uno y el otro y si tienen que ver con lo mismo. La diferencia que hay entre los dos términos es que hay un endocrino metido por ahí en medio, que es lo que se refiere al sistema endocrino. Luego, en estas disciplinas hay una parte o una disciplina, por así decir, que es la clínica, que es la que ejercen los profesionales sanitarios. Y efectivamente tiene que ver parte psicológica, por eso empieza por psico, neuro, la parte neuronal, inmuno, parte del sistema inmunológico, del sistema endocrino, y luego logía, que es como disciplina. Pero efectivamente, al final es el estudio de la interrelación que hay entre todos esos sistemas. Por eso este nombre tan complejo, que lo podemos abreviar diciendo PNI, que es más fácil, pues por sí, eso este nombre por favor, tan largo, porque PNI. Al final, PNI abarca absolutamente todos esos sistemas. Ok, me parece maravilloso. Puedes reunir todos estos términos, y no solamente todos estos términos, sino toda la acción que puede tener esto en nuestro cuerpo. La verdad es que sí que me parece maravilloso. ¿Podrías explicarnos cómo has juntado tú estas dos cosas, la psiconeuroinmunología con la bioquímica cerebral para a través del descanso cuéntanos cómo es tu técnica realmente? A ver, yo, tanto la PNI como la bioquímica cerebral son estudios que yo he hecho aparte para poder entender mejor cómo funciona nuestro cerebro en relación con el descanso. Pero realmente a lo que yo me dedico es ayudar tanto a particulares como a organizaciones a que mejoren su calidad de vida mejorando su higiene del descanso, su higiene del sueño e implementando hábitos de vida que hasta ahora pues sí que nos hablan mucho de hábitos de vida saludables como la alimentación o el ejercicio, pero se habla menos de un hábito saludable fundamental que es dormir y descansar, porque descansar no es solamente dormir. Entonces, lo que yo hago, a lo que yo me dedico es ayudar tanto a particulares como a organizaciones y también lo que comparto a través del contenido que creo en redes sociales, en mi página web y en mi podcast, es eso, ayudar a las personas a adoptar hábitos de vida saludables relacionados con el descanso que van a repercutir, por supuesto, en todos los demás aspectos de su vida. Perdón que acabe de pasar una moto. No te preocupes, amor, te estamos escuchando fuerte, alto y claro. Cuéntanos, ¿Qué tips nos puedes dar en función del descanso para que nuestros oyentes puedan aplicarlo en su día a día? Pues el más importante y el que se puede empezar a implementar desde hoy mismo es empezar a tener una rutina del descanso con un horario lo más regular posible. Y con horario regular me refiero a que intentemos todos los días acostarnos a la misma hora y levantarnos a la misma hora, incluso fines de semana y vacaciones. ¿Por qué? Porque al final nuestro organismo, todas las funciones del organismo se rigen por unos ciclos que son ciclos regulares. A nuestro cuerpo le gusta la regularidad y la rutina. Y uno de los principales claves de tener un buen descanso y un sueño reparador es precisamente eso, tener una rutina y un orden en el descanso con el horario en el que nos acostamos y en el que nos levantamos. O sea que lo mejor es que podamos seguir las mismas costumbres que nos enseñan de niños y que ya de adultos como que no tomamos en cuenta. Exacto. Eso de quedarse hasta las 2 de la mañana viendo series una detrás de otra, o trabajando en el ordenador, eso es el enemigo número uno de nuestro descanso. Al final el ciclo o el ritmo que rige el sueño-vigilia es un ritmo circadiano. Circa 10 viene de alrededor de un día, es de cada 24 horas. Y el principal sincronizador de ese ciclo es la luz natural, la luz del sol. Entonces tenemos que intentar en la medida de lo posible que nuestros horarios se vayan guiando, digo en la medida de lo posible porque la sociedad en la que vivimos no es tan fácil, pero tenemos que intentar vivir un poco en sincronía con la luz natural, porque es para lo que está diseñado nuestro organismo, nuestra parte más animal. Por eso la hora habitual de levantarse debe ser pues entre las 7 y 8 de la mañana y la hora de acostarnos entre las 10 y las 11 de la noche, más o menos. Madre mía, como dices tú, y con la vida social que llevamos últimamente, esto se pone un poco complicado. Pues, sí, es complicado, sí. ¿Puedes decirme qué beneficios nos trae este solo tip que nos has dado? Pues es que beneficios es, al final repercute en toda nuestra salud, en la salud integral, porque el tener un descanso ordenado y una rutina de descanso nos va a permitir, punto número uno, dormir todas las horas que nuestro cuerpo necesita. Cuando nosotros dormimos, el cuerpo no se apaga y el cerebro menos. El cuerpo hace un montón de cosas, sobre todo procesos de limpieza, tanto en el organismo como en el cerebro, que si no dormimos las horas que necesitamos dormir, no se realizan esos procesos. ¿Y en qué puede derivar que el cuerpo no haga todo lo que tiene que hacer durante la noche? Pues como decía antes, puede derivar en enfermedades de tipo neurológico, como Alzheimer o Parkinson o depresión. También puede afectar al desarrollo de obesidad, porque el sueño es uno de los grandes reguladores del sistema hormonal. Y nosotros la señal de hambre y saciedad nos la da una hormona. Si esas hormonas, bueno, dos hormonas en concreto, si esas hormonas se desequilibran, podemos tener hambre todo el rato o no tener nunca sensación de saciedad. Comemos más y tenemos mayor riesgo de desarrollar una enfermedad crónica como es la obesidad. Así que el tener un buen descanso y un sueño ordenado va a repercutir en todos los aspectos de la salud, tanto física como mental como emocional. Por eso es muy importante que cuidemos nuestro descanso. Maravilloso todo lo que me cuentas. Lastimosamente, pues nuestro tiempito es muy reducido, Hanna. Sí me gustaría que por favor pudieras decirle a los oyentes dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales, porque sé que haces un podcast semanal, tienes un blog, das cursos, das talleres, conferencias, las mentorías personalizadas, vamos, que tienes cualquier cantidad de herramientas que son importantes pues para desconectar y descansar, como nos has hablado. Así que por favor, dinos tu número de teléfono, las redes sociales donde nuestros oyentes te pueden encontrar. Pues mira, la forma más fácil de encontrarme es a través de mi página web, que es hannafernandez.es, Hanna con J, J-A-N-A, y a través de mi cuenta de Instagram, que es Hanna, J-A-N-A-F-R. Y mi programa de podcast también es con mi nombre, es el podcast de Hanna Fernandez, y se puede encontrar en las principales plataformas, en Apple Podcasts, Evox, Spotify, Podimo, o sea que me pueden encontrar, si meten el nombre Hanna Fernandez en cualquier buscador, les va a aparecer el programa de podcast. Y esa es la forma más fácil de encontrar mi trabajo, de encontrar el contenido que creo para todo el mundo de forma gratuita y por supuesto también de encontrar mis servicios para quien crea que me necesita. Muchísimas gracias, cariño. Un placer, de verdad, con el corazón así muy grande de tenerte aquí en este De Tardeo con Viviana Valencia de Relax FM. Cariño, hasta la próxima. Muchas gracias, ha sido un placer. Hasta la próxima y que descanséis bien. Gracias. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres fiel con el corazón. Que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Ya me enteré. Regresará. Estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le. Música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. rato más. Cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale. Y no me importa, te juro que ya no me importa qué lado de mi cama quiera, con tal de que mi cama escoja. Y no me importa, te juro que ya no me importa que me despierte a medianoche, con tal de compartir deshoras. Y no me importa, no importa que todo se rompa al final, poder haberlo tenido me vale. A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale. Hace mucho no me importa, se para el tiempo si te acercas, la vida eterna se hace corta. Y no me importa, no importa que todo se rompa al final, poder haberlo vivido me vale. A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar, si nos acorta el espacio me vale, si me da un poco de vida me vale. Y relax, a mí me FM. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, me vale. A mí me vale, vale, vale, vale, vale, me vale. A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar, si nos acorta el espacio me vale, si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, vale, vale, vale, vale, me vale. A mí me vale, vale, vale, vale, vale, me vale. 17:49, me vale. Miki Núñez. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Y te quedas escuchando a Shakira, Antología. Necesito una razón, y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón, y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti dejó tejido su hilo dentro de mí. Thank you. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé la compatibilidad con la persona que amas? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signos y fechas de nacimiento de las personas que quieren saber si son compatibles. Tu respuesta la recibirás el jueves en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. El perfume que guardan las flores que nadie ha podido encontrar. El olor de la brisa marina después de cada tempestad. El calor de compadres contigo de madrugada. Imagina, aquí sabes lo que ya no tienes, pero siempre estuvo a tu lado. Callejuelas repletas de gente con arte y sentarte a su lado. Recordé quedar con tu ente pa' estar tumbado. El color del suelo, de tu calle, la cerveza del bar de al lado, la risa del viento, tu compadre, el que siempre estaba a tu lado. Recuperaré lo que me han robado. Me quedaré en la calle, que en la calle a mí me espera. Perderé mi paso, seguiré dejando huella. Mientras no para de llover, que se sientan notas la pureza del agua saltando en mi piel. Se me escapan sonrisas mojando mi piel. Imagínate.